Buenas tardes, antes que nada, agradecerle este espacio para, como para difundir este mensaje que como ejidatarios de San Sebastián Bachajón queremos difundir este mediante estos medios, lo que el gobierno, lo que el mal gobierno está tratando de hacer con las compañeras ejidatarias, ejidatarios de San Sebastián. Entonces este es un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido durante el 7 y el 8 de marzo, durante nuestra actividad, el bloqueo que realizamos en la sede de San José en Rebeldía, Crucero de Agua Azul, tramo carretero Ocosingo-Palenque. Ejido San Sebastián Bachajón, adherencia a la otra campaña, a la sexta declaración de la selva Lacandona, Chiapas, México. A los pueblos de México y el mundo, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los medios masivos e alternativos, a los compañeros y compañeras de la otra campaña nacional e internacional. Por este medio denunciamos públicamente al gobierno del estado de Chiapas, al licenciado Juan Sabines Guerrero y al secretario de gobierno Noé Castañón León y el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas por el desalojo violento por los compañeros del pasado 2 de febrero de 2011, por un grupo de priistas que el mismo gobierno, el secretario de gobierno, organizó este grupo de autoridades del Ayuntamiento de Chilón, financiado por los tres niveles de gobierno, logrando así su objetivo, elaborando un convenio con las autoridades del municipio de Tumalá y de San Sebastián Bachajón, oficialistas, entregarle al gobierno al Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, que actualmente será administrado por la Hacienda del Estado en base a los acuerdos firmados según el informe difundido en varios medios el pasado 8 de marzo por el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Difundió en su comunicado que el problema que ha surgido por la no presencia de la otra campaña no se ha resuelto el conflicto, según lo mencionado, que Fraiva, que no intervenga en el asunto, que solo está metiendo divisionismo en el ejido, que son acuerdos de 2.785 ejidatarios y 375 pobladores de Agua Azul, que se le hizo entrega al gobierno un paquete de nombres y relaciones firmados por habitantes de ambos ejidos, tomando en consideración que este acuerdo fue tomado por la Asamblea del 3 a 5 de febrero, que normalmente como ejidatarios el costumbre es de 15 días de notificación por una convocatoria puesta en lugares visibles y según la ley agraria es de 8 días de anticipación, cuando menos. Pero esta vez la estrategia del mal gobierno fue de 2 días, todo un logro vergonzoso, un convenio pobre en redacción que solo fue un mecanismo para engañar a la sociedad y así apoderarse de nuestras tierras y de nuestros recursos, ya que lamentablemente por todo esto, nuestros compañeros están presos. El pasado 7 y 8 de marzo de 2011, hombres y mujeres ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherencia a la otra campaña, realizamos un bloqueo carretero en la sede de San José en Rebeldía, Crucero de Agua Azul, tramo carretero Palenco-Cocingo, como un medio para exigir la liberación inmediata de nuestros compañeros presos, injustamente recluidos en el Cerezo número 17, Playas de Catazajá, Chiapas, y un menor de edad recluido en el Centro de Internamiento de Villacrisol, Tuxtla Gutiérrez, detenidos el pasado 3 de febrero por diferentes dependencias, autoridades del mal gobierno, ya que lamentablemente por todo esto están presos nuestros compañeros, su único delito es defender su tierra y su territorio. En respuesta a nuestra labor el pasado 7 y 8 de marzo, el Consejo Estatal de Derechos Humanos difundió un comunicado que integrantes de la otra campaña estaban realizando un bloqueo armados con machetes y palos, alterando la orden, cometiendo un delito a tercero, según la versión del Consejo. Cuando los compañeros que manifestaban la mejor arma que portaban eran sus consignas y sus exigencias, pero lamentablemente que este Consejo es vergonzoso, que siendo un organismo de derechos humanos, ha sido una máscara para el mal gobierno, que ese órgano defensor, el gobierno le ha escondido la verdadera intención al despojo con violencia, la crueldad del odio y el coraje, por los que defienden su dignidad por la tierra y el territorio y su autonomía. Porque siendo un Consejo Estatal de Derechos, están impunes varias violaciones de derechos, tal como el caso de masacre de Acteal, que hasta el momento está impune, como el caso de los compañeros de Michitón, adherentes a la otra campaña, que varias veces han sido víctimas de la violencia por parte de paramilitares Alas de Águila o Ejército de Dios, pues que de menos para nosotros, tal como el caso de los compañeros actualmente presos, que fueron asistidos por defensor de la lengua Cholitzeltal, aun cuando el órgano del mal gobierno debería disponer un traductor que no fueran policías municipales. Qué vergüenza que para el Consejo Estatal de Derechos Humanos ha sido nada más un órgano al servicio del mal gobierno para realizar y hacer cualquier actividad que no le perjudique la imagen al gobierno. Pero detrás de todo esto se esconde la mentira, la violencia y la injusticia, manejado por los tres niveles de gobierno. Por tal razón, compañeros y compañeras ejidatarios adherentes a la otra campaña, hemos analizado en respuesta al comunicado emitido por el Consejo Estatal de Derechos Humanos que no nos vamos a rendir, que le quede muy claro al gobierno del estado Juan Sabines que hasta que no libera a nuestros compañeros presos injustamente San Sebastián Bachajón va a seguir realizando actividades más contundentes, para que le quede claro al gobierno que este es un territorio autónomo y no para proyectos transnacionales, que vamos a defender nuestras tierras y nuestros recursos sin importar las consecuencias. Si por ello debemos de morir, que así sea, dignos de ser originarios, dueños legítimos de estas tierras, herencia de nuestros ancestros. Por tal razón, hemos decidido suspender la labor que estábamos realizando para buscar otras alternativas más contundentes para seguir exigiendo hasta lograr la libertad incondicional de nuestros compañeros presos políticos, y seguiremos desenmascarando a este mal gobierno corrupto que mediante sus ejércitos nos ha querido intimidar, ya que durante nuestra actividad del pasado 7-8 de marzo llegaron policías de diferentes dependencias del gobierno con la participación de la Agencia Federal de Investigación, que estuvo rondando la sede de donde se concentraban hombres y mujeres y niños, que se le ve la clara intención del mal gobierno para acabar con nuestras luchas. Sin importar la integridad física, mental de hombres y mujeres y niños, que usando la violencia, la crueldad, logra su objetivo, dando sentido este 2011, los últimos años del gobierno de Juan Sabines, cerrando con broche de oro, todo un héroe de despojo, con violencia, y sembrador de la muerte, principal negociador de la transnacional. Compañeras y compañeras adherentes a la otra campaña nacional e internacional, esta es una pequeña muestra del mal gobierno para acabar con nuestras luchas, que este es el mejor momento para organizarnos y mejor seguir demostrándole al gobierno realmente lo que somos y por qué luchamos, demostrándole al Consejo Estatal de Derechos Humanos que no somos una organización pacífica, que luchamos por nuestras tierras y territorios y de nuestra autonomía, que no nos confundan por sus autoridades del mal gobierno. Atentamente, Tierra de Libertad, Zapata vive, la lucha sigue y hasta la victoria siempre.